la del vestido rosado. Miren cómo goza la del pantalón rayado. Cómo se menea la de la falda amarilla. Cómo caderea la que viste de mezclilla. Y hagan una cola, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a gozar. Hay que trenecito se ha formado ya. Chucu chucu chucu, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a gozar. Hagan chucu chucu, vamos a bailar. La chica del pelo largo, cómo se menea la de los tacones altos. Miren cómo goza esa chica tan preciosa. Esa minifalda le hace lucir más hermosa. Y hagan una cola, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a gozar. Hay que trenecito se ha formado ya. Chucu chucu chucu, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a gozar. Hagan chucu chucu, vamos a bailar. Y hagan una cola, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a gozar. Hay que trenecito se ha formado ya. Chucu chucu chucu, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a bailar. Hagan chucu chucu, vamos a gozar. Hagan chucu chucu, vamos a bailar.